apago cada noche nuestra luz. Cuando miro hacia tu lado y no estás tú. Cuando cada amanecer me despierto sin saber qué es lo que va a ser de mí y ya no puedo dormir. Cuando pienso en todo el tiempo que perdí, en los días de solo sobrevivir y no alcanzo a comprender, no me habla el corazón, no sé cómo detener esta noche eterna y gris en mi habitación. Si te tuviera aquí, aquí.